Mayo y Brown 57 Embragado. www.paisajesdigital.com.ar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Estás escuchando a la 106. Siempre una canción. Escúchanos en internet. www.106net.com.ar. Estamos ya ceros hoy con la música. A las 11:34 con la cortina empezaron los sorteos de la primera de la provincia de Buenos Aires y de la nacional. Faltan bolillas todavía, pero vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para conocer cuáles fueron las actividades del ámbito policial. Buen día, comisario. Gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Buenos días a usted y a la audiencia. ¿Cuáles son las novedades, comisario, desde el ámbito policial? Sí, en primera instancia, la más importante, lamentablemente tenemos que informar de que en la fecha se produjo el deceso de Nélida Giovaccini, esta señora que habría sido colisionada el día viernes 8:30 a.m. en Pereira, casi esquina de Rivadavia, y como consecuencia de esa colisión dejó de existir en el día de la fecha. Uh-huh. Lamentablemente esa sería la noticia del día de la fecha. Uh-huh. En otro orden de cosas, en el día de ayer, pasado el mediodía y en la zona céntrica, fue aprehendido un joven domiciliado en este medio, quien tenía en su poder picadura de marihuana, por lo cual fue puesto a disposición de la justicia, en este caso la Fiscalía número 2, a cargo del doctor Alberto Sarramone, por infracción a la ley 23.737, quedando alojado momentáneamente a disposición de las autoridades judiciales para recuperar en horas de la noche la libertad. Uh-huh. A raíz de este hecho se inicia la causa correspondiente y la investigación a los efectos poder determinar el origen de ese estupefaciente. Uh-huh. Uh-huh. Esos serían los dos hechos relevantes, el día de ayer y el día de hoy. Ahí está. Comisario, no puedo dejar de preguntarle, hoy en la página 10 del diario La Mañana hay algunas de las intervenciones suyas en el foro de seguridad de Saladillo, donde el título es: el comisario sugirió al foro de Saladillo que convoque a los dueños de los boliches bailables. Es necesario que ellos asuman el compromiso social y colaboren para que las leyes no se infrinjan. ¿Por qué lo dijo a esto? Yo creo y sigo, es mi opinión personal, ¿no? Sí. De estas reuniones se vienen llevando a cabo desde hace mucho tiempo, no solamente a partir de la reforma de la ley 14.050, sino con las leyes anteriores, y siempre fue un tema que preocupa a la sociedad, la venta de alcohol a menores. En todas las reuniones siempre he pensado lo mismo, sería importante que los dueños de los comercios, los cuales son las únicas personas que tienen un rédito económico, afronten públicamente su responsabilidad. No solamente en las reuniones que se hacen a los efectos de programar o de tratar de prevenir estas infracciones o estos delitos, sino también públicamente, para que la sociedad sepa quién es el que está comercializando con un comercio o quién está obteniendo un rédito económico con un comercio. Uh-huh. Entendemos que, o entiendo que, al vender alcohol a los menores e infringir una ley, el único que saca un rédito es el comerciante. ¿Eso está comprobado? No ha sido comprobado, si bien se han labrado antes de la ley 14.050, fueron labrados infracciones a algún boliche bailable, a alguna traguería. Ajá. Desde que se inició la ley 14.050 se han labrado algunas otras infracciones, pero no por la venta de alcohol a menores, sino por infringir algunas otras normas que establece esta ley. Está bien. Pero bueno, es el tema que está en la actualidad y en el cual se trabaja para poder solucionarlo. Está bien. La venta de alcohol a menores. Se habla también de que en los boliches hay más gente de la permitida, ¿no? Eso es así, es un tema que se charló en el foro. Es un tema que nosotros, la gente de policía que es inspección, puede decir de que puede haber más gente. No obstante, en el movimiento y en un ambiente semioscuro como ocurre en un boliche bailable, es bastante difícil determinar la cantidad. Claro, por eso. Pero puede ser uno de los motivos también en el cual se debería ajustar los controles. Claro, por eso es que piden los contadores en las puertas, seguramente, ¿no? Fue un tema que surgió también en esa reunión. Claro. Ahí está. Comisario, muchas gracias, como siempre. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del comisario Darío Almendros en la mañana en vivo de la 106, tema polémico, el tema de los boliches y las cantidades de gentes y la venta de alcohol, cada vez más en boga. Ya lo pide el foro de seguridad que se hable de este tema. Tenemos la cabeza de la Nacional en la mañana en vivo de la 106, 2834-2834. La noche tapa un remix, vale mini, una buena combi, pero que mate lo tenía escuchando un poco de alca.